una birrita y subí el volumen. ¡Dale! ¡Que se viene el acústico de los viernes! Que estamos escuchando de Elvira Rock. ¡Qué tema, eh! ¡Qué rock and roll! Disculpen, pero yo tenía que cruzarme corriendo a buscar una cerveza. Esto es así. Así se arrancan los acústicos. Sí, aparte, esperá que estamos haciendo un vivo de Instagram a la vez. Acá lo tenemos al señor Hormiga Vázquez, cantante y guitarrista de Elvira. ¿Cómo andás? Bien, acá andamos. Todo tranqui. ¿Todo en orden? Sí. ¿Está hablándole bien al micrófono o está lejos? Ah, ahí, perfecto. Ahí, está. Ahí sí. Estás mucho mejor. ¿Cómo te va, Hormiga, querido? Bien, acá andamos. Todo tranqui. Acá. Por el fondo se lo ve al Morocco, guitarrista. Hola. De la banda. Joa, déjame decirte que esta, tu transmisión está saliendo solo la mesa. No, por ahora, pará. Esperá que ya, ahora bien. Los estoy apuntando. Hoy estaba apuntando a la mesa, sí. ¿Cómo andás, Morocco? Bienvenido. Bien, muy contento de estar acá, muy contento. Muy bien. Gracias por invitarme. No, por favor, gracias a ustedes por venir. Y allá lo vemos a Julio Mares, bajista de la banda, que tiene una guitarra igual, ¿no? Sí. Están los tres con guitarra. Y acá se está tomando un tecito, sí. Hormiga. Estamos tomando un té. Ahora tengo que ver, le mandamos un saludo a... Bueno, mucha gente que se está uniendo ahí al vivo de Instagram. Les damos la bienvenida. Y de paso, les pedimos paciencia porque es nuestro primer vivo que hace... Ahí me estoy yo, mirá. Esperá, me voy a filmar acá con los chicos. Estamos en el estudio de FM Raíces Rock con Elvira Rock, que este sábado 1 de julio se presentan acá en el patio de Raíces. Vamos. Y mirá... Qué piola esto, Vero, porque hago así y filmo el patio. Buenísimo. Ahí está. Ahí en ese mismo escenario es donde se van a estar presentando. Vamos. Este es el escenario donde Elvira Rock va a estar tocando junto a Jesse Mike y los paracaidistas. Le mandamos un beso a Migue, que ya nos mandaba saludos desde temprano. Y mirá, esto es muy importante, Vero, lo que pusieron en el patio. Compraron ese coso que tira calor. Sí, ya lo vi el otro día. Lo vi porque ya el sábado pasado, cuando fueron los 20 años del bajo, nos morimos de frío. Así bien. Que estuvo muy bueno. Así que este sábado ya estamos calentitos. O sea, hay que venir temprano. Hay que venir temprano. Y sentarse al lado del coso ese. Claro, tal cual, al lado de la estufa. Ahí está la señorita Verónica Luna en los controles. Dale. Y puesta en el aire. Dale. Vamos, Vero, carajo. Bueno, ahora vamos a dejar esto fijo. Bueno, ahí, chicos, va. No se pueda. Banca, los enfoca a Hormiga y al Morocco. Ahí está. Seguimos en vivo, no solamente a través del aire del 88.9, sino que ahora también nos ponemos ahí tecnológicas y estamos en vivo a través de Instagram. Me parece muy bien. Fantástico, perfecto. Bueno, chicos, ¿cómo andan? ¿Estaban tomando mate ustedes? Nosotros ya lo llevamos por el mal camino. Sí, somos la perdición. Me cambiaron un té medio raro. Frío el té, helado. Está fresquito el té. Burbujeante. Así que bien, estamos bien, contentos, así que contentos por la fecha que se viene ahora, este sábado, acá en el Patio de Raíces. Y también grabamos, estamos en plena grabación del disco y nada, estamos contentos, así que faltan últimos detalles del disco y bueno, nada. Y sale. Felices, sí. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale, muchachos? Sí, no sabemos todavía, estamos con la... Fin de año. No, ya está grabado, está... Estamos en la etapa de mezcla. Estamos en la etapa de mezcla, que calculamos que la masterización va a estar para después de mediados de este mes que viene. Exacto. O sea que entre después un poco con la gráfica y el packaging del CD, que es todo casero y todo nuestro, digamos, no mandamos a hacer nada. Bien. Así que calculo que para agosto, igual lo vamos a presentar en septiembre, en el Favaloro, que tenemos una fecha con Getones. La banda de Quilmes. Y Tintas. Bien ahí, qué buena onda. O sea que Elvira viene con muchas cositas que suceden dentro de muy poco tiempo, porque sabemos que ya estamos 29 de junio, ya el sábado es primero. Sí. Y después son 4 semanitas más. Ay, eso a mí me da como una tranquilidad de que ya se termina el invierno, ¿viste? Sí, como que ya pasó, ¿viste? Claro, falta poco, pasa rápido. Así que bueno, felicitaciones, chicos, por ese disco. Gracias. En realidad, con esto que nos está pasando, tuvimos un buen principio de año también. Sí. Pero el segundo semestre es mejor. Y con esto queremos hacerle a un gran pensador, Mauricio Macri, que espero no nombrarlo nunca más, que dijo el segundo semestre, ¿no? El segundo semestre. Bueno, nuestro segundo semestre realmente va a llegar. Y fue mejor. Así que, los semestres de Macri, mejor dejarlos en el olvido. Dios mío. Bueno, bien, me alegra que el segundo semestre de Elvira sea prometedor y productivo y van a recibir la primavera con disco nuevo, con fecha en un teatro, re bien. Sí, tenemos ahora tenemos... Primero de julio, ahora acá en el Patio Raíces, después tenemos... 29 de agosto, sábado, en la biblioteca, ahí está, con Dinosaurios Now. Ah, es cierto. Otra una amiga. Qué buen lugar la biblioteca. Muy espectacular. Bueno, muy bueno. Y ¿sabes qué tiene eso de la historia, no? Porque por más que no es el mismo escenario, es la misma dirección, donde estuvo Socola antes de fallecer, donde tocó Papo, donde pasaron tantos y tan importante el Cafetal, ¿no? Tal cual, claro, tal cual. Viste, era el que yo te decía, el Cafetal. Sí. Una amiga mía, yo no llegué al Cafetal. Habías nacido. Claro, yo andas a ver. Yo sí. Yo fui a ver una banda de unos amigos, que son así, mi mamá tendría la edad de ellos. Así que bueno, cuando estábamos ahí también, viste, contando mil historias. ¿Cómo? No, digo, ¿tu mamá tendría la edad nuestra? De mis amigos con los que fui el otro día de la biblioteca. Claro. Vos sabés que sí, es eso, ¿no? El hecho de sentir la presencia, ¿no? Sí. Es como, no sé, como tocar en lugares emblemáticos, no sé, Betty Blues, Capital o Cemento. Claro, ¿viste? Sí, tal cual, es lindo. Que es tienen lindo esa energía de haber llegado a un lugar donde estuvieron ellos. Claro, tal cual. Bueno, chicos, vamos a escucharlos. Queremos escuchar ahí una canción. Vamos a mover un poco el esqueleto. Les voy a mover el micrófono ahí para ese lado. Así ahí se escucha todo, porque están con 3 guitarras los muchachos. Somos los plateros. No, yo hago que toco. Igual quédate tranquilo que justo no te apunta. No parezco, no. ¿Listo? Pero yo ahora me voy a parar igual y los voy a filmar a todos. No se preocupen. No voy a parar, Vero. Bueno, párate, tranquila. Es que como nunca hicimos esto, chicos. Estamos estrenando un vivo de Instagram con ustedes, con Elvira. Espectacular. Es un placer ser parte del debut. Muchas gracias. Aparte nos van a traer suerte porque viste que vienen a full los pibes. Sí. ¿Qué vamos a escuchar primero? Vamos a tocar Soy Cachiquero. soy callejero, así que a mover las caderas. Vamos. Elvira Rock en vivo en los estudios de FM Raíces Rock. 1, 2, 3, va. Ustedes saben que tenemos libertad. Ustedes saben que tenemos libertad. La calle es tuya, propiedad privada para nuestras noches. Con poco dinero alcanza y sobra. Con un poco dinero alcanza y sobra. La calle es nuestra para disfrutar las noches de mujeres y alcohol. Soy callejero. Soy callejero. Soy callejero. Hey. Soy callejero. Soy callejero, ¿no ves que me gusta patear? Chicas no saben que me gusta el amor. Las chicas no saben que me gusta el amor. Hicieron fiesta los chicos del Rhythm and Blues. La policía ya nos va a molestar. La policía ya nos va a molestar. La gente nos mira como si fuéramos marcianos. ¡Au! Soy callejero. Soy callejero. Soy callejero. Soy callejero. ¡Ey! Soy callejero, ¿no ves que me gusta patear? Está el hormiga haciendo trompita en el Instagram. Che, qué lindo que suena la banda. Vamos a contarle a la gente, y yo también quiero saber, porque la verdad que no lo sé. ¿Cuánto tiempo tiene Elvira Rock? Elvira Rock es del año 97. Elvira Rock arrancó en el año 97. Así que ya tenemos 26 este año. 26 este año. Wow. Así que año 97, ahí empezó todo. Interrumpidos. Sí, claro, interrumpidos, que me fui y volví. Ah, vos sos el tema de acá, el problema. No, nah, el problema. Son todos nuevos, el fundador soy yo, pero bueno, tuve varios años, después me fui y después volví, se disolvió la banda y así, hasta que estamos acá. Los temas. La idea, el proyecto es del año 97, después claro. Van pasando los músicos, que está bueno siempre marcar esto, ¿no? Que no es lo importante, los músicos no son lo importante, sino el proyecto. Claro. ¿Se entiende, no? Sí, en todo sentido, siempre es así. Entonces, pase quien pase, vaya quien vaya, venga quien venga, Elvira es tiene 26 años. Claro. Una institución. Una institución. Me fui. Y vos, Julio, estamos acá con Julio Mares, bajista de Elvira. ¿Cuánto tiempo tenés en la banda? Yo soy el más nuevito. ¿Nuevito? Sí, Sí, yo dos años casi, un sí. año y medio, casi dos. Mira vos, ¿y vos, Morocco? Yo entré en el 19. Acercate un cachito, por favor, ahí al micrófono. En el 19 tuve mi ingreso acá, me comuniqué con el amigo de la hormiga. Y bueno, nos conocemos hace rato. Sí, de antes. Con Julio también. Y bueno, pero la hormiga es un tipo universal que conoce, sale alguien de abajo de una baldosa y lo saluda. Sí. Como el Migue de cachete. Sí, sí. Como Migue, claro. Exactamente. Sí. Así que bueno, y bueno, de ahí estamos también dándole por ahí alguna interrupción, pero bueno, nada más que eso. Un poco la claro. pandemia y un poco otra interrupción. Claro, eso claro, te iba a decir. Sí, vos arrancaste sí. en el 2019, justo al año siguiente de la pandemia. Pero bueno, por suerte, creo que lo algo de lo positivo que podemos decir que nos dejó la pandemia fue el uso de las nuevas tecnologías como forma de estar conectados. Potenció a la distancia, ¿no? Potenció. Yo creo que no solamente uno se tomó unos mates con alguien que, no sé, que no podías ver o que estabas acostumbrado, no sé, tu vecina de a cuatro cuadras, bueno, no puedo salir, vivo con mi abuelo de 80 años, sí. bueno. No solo eso, sino que a los músicos les dio, ¿no? Como ciertas herramientas de trabajar a la distancia. Sí. O de, sí. qué la sé yo. La tecnología, el uso de la tecnología. Mal, cuando sí, se hicieron, explotó el tema streaming. ¿Se acuerdan? Claro. Eso videos, está bueno. Los videos en casa, que armamos. Sí, además, hicimos un video en casa. Mi guitarra. En la pandemia hicimos un... Bueno, también, aparte de todo eso, estamos con ganas de con esto de la grabación, de dar el paso adelante una vez por todas y tener una grabación en serio y hacer videos un poco más en serio, ya videoclip. Ponernos a laburar claro. bien, vamos más en serio, nada más, el proyecto que tenemos acá con los cuatro. Y que vamos. No lo nombramos, dijimos los cuatro, pero no lo nombramos. Sí. Falta uno. No nos olvidemos, porque la foto no sale. Baterista Jonathan. Y se me enoja después. No sale en la foto. No lo nombramos. Claro. No, pará, ¿cómo se llama el baterista? Jonathan Cufré. ¿Jonathan qué? Cufré. Jonathan Cufré. No, por ahí quedó media policía preguntando apellido, pero a mí me gusta... ¿DNI? ¿Dónde está el paradero de Jonathan Cufré ahora? ¿Qué hace que no está acá? No, mentira, no digan, no pasa nada. No, yo porque a mí me gusta que los músicos hay que nombrarlos con nombre y sí, apellido, claro. o con su apodo, como vos, Morocco. ¿Morocco es más blanco? ¿El Morocco? ¿Morocco sí. no le dicen a los morochos? Pero me lo decían por un personaje, un dibujito que es del siglo pasado. Así que no sé, no lo entenderías. El inspector Ardilla se llamaba. Ah, mirá. Wow. Ahí va. Por un por personaje, está bueno. Muy de chico. Pobre, los chicos están hablando de que quieren hacer un video. Tienen proyectos de hacer videos en serio y yo les pongo corazoncitos acá. No, acá. Está muy bien. Está bien. Vamos, está bien. ¿Lo dejo? Sí, pero bueno, claro. listo, lo dejo. Vamos a enfocar ahí entonces. Lo nuevo que se viene de Elvira entonces va a ser, además del disco, algún videoclip que sí. con una actriz, con actores, va a haber maquillaje, toda la bola. Todo. Qué bueno. Va a haber bombas, explosiones, todo. Pirotecnia, todo. Che, si necesitan algún doble de riesgo ahí para saltar cuando explote la bomba, algo, avísennos. Sí, olvídate, sí. Bien, estamos acá charlando con los chicos de Elvira Rock. Banda, como dijo bien Morocco, ya es una institución en La Plata. Tengo el gusto de conocerlos personalmente, a pesar de que a este chico hormiga yo lo tengo en el Facebook de amigo. ¿Viste Ajá. que uno tiene gente amiga y claro. no los conoces? Ahora ya te conozco. Ahí estamos. Pero bueno, yo sabía que la banda tenía muchos años. ¿Por qué? Hace muchos años, que también a mí me gusta el rock desde chiquita. Yo nunca fui a boliches ni nada. Mis salidas eran siempre ir a ver bandas. Entonces, Elvira te suena desde siempre. Acá mismo en Raíces Rock suena Elvira Rock. Vamos, bien ahí. Sí. Y va a sonar, ¿eh? Va a sonar. En esta canción venimos manija. Quizás hasta le podamos prometer presentar el disco acá apenas lo tengamos. También, sí. Ahí está. ¿Cómo? Sí. Repita eso, por favor. Así. Grabalo, Joana, que todo esto quede grabado, Espera. Registrado. Decilo nuevo, acércate al micrófono, por favor, a ver. Yo, bueno, no, eso, que por ahí le podemos prometer, no sé, lo tenemos que hablar. Sí. No, sí, yo creo que sí. Le podemos prometer, bueno, lo tenemos que hablar. ¿Viste cómo son los hombres? Ya se arrepintió. ¿No? Ya se arrepintió. Lo dijo y a los dos segundos se arrepintió. Claro. Mentira. Era lo que nos exponíamos, ¿no? Con el nombre, la tarde de las pibas. Teníamos que venir acá. Bueno. Nos exponíamos a esto. No, mentira. Al contrario, las puertas abiertas y sería un honor para nosotros, por favor, que... ¿Tiramos una primicia del nombre del disco o no? Todavía no. Sí, ah, sí. Ahí, ¿sí? Acá, solo acá, acá, lo tiramos acá. Dale, a ver. El disco se va a llamar Estás Roto. ¡Esa! ¡Vamos! ¡Vamos! Estás roto. Estás ¿quién roto? No está roto hoy por hoy? Estamos claro, todos rotos, ¿o no? Esto bueno, es la tapa del disco. Estás roto. Bienvenidos. Domingo a las 3 de la mañana, peor. Si llegan a querer... No, bueno, el disco lo van a estar presentando en el Favaloro, en realidad, ¿o no? En sí, septiembre. Bueno, pero empezar a darle difusión es otra... O sea, en vivo por lo supuesto, presentamos en el Favaloro. Cuando empiece la gira, pasen por el patio Raíz. Pero lo que nos gustaría por ahí sí es traerlo acá. Va a ser una presentación en Cuotan varias veces. Este le está dando la guitarra desde hoy. Sí, soy zurdo, por eso. Soy zurdo, señora. Chocamos acá. Ahí está. ¿Qué bueno, decías, Morocco, perdón? Que lo vamos a presentar en varias veces. Claro, tal recitales, cual. Lo vamos a hacer con todo. Buenísimo, buenísimo. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a escuchar otro tema, chicos. Estás roto. Vamos con Estás Roto. El tema que le va a dar nombre al próximo disco de Elvira Rock. Había tanto desorden que no podía ni ver. Chicas miraban asustadas mientras tomaba un buen vino. Se acercó un amigo y yo le pregunté: ¿estás roto? ¿Estás roto? Chup, chup, churururu, churururua. No sabes lo que me pasó, me dijo. Un pibe manoseó a mi chica. Lo agarré contra la pared y le di una buena paliza. Entonces cuando vino, ahí le pregunté: ¿estás roto? ¿Estás roto? Chup, chup, churururu, churururua. Otra vez. Estás roto, estás roto. Chup, chup, churururu, churururua. Hey. Tanto desorden que no podía ni ver. Chicas miraban asustadas mientras tomaba un buen vino. Se acercó un amigo y yo le pregunté: ¿estás roto? ¿Estás roto? Chup, chup, churururu, churururua. ¡Vamos! Estás roto, estás roto. Chup, chup, churururu, churururua. Cuchicheando ahí. Pues me caiga afín de la guitarra, digo. Me confundí los acordes, bueno, che. Bueno, son cosas que pasan en el vivo. Perdón. Eso es lo lindo de esta. A mí me encanta eso de la radio, ¿no es cierto, Vero? ¿Qué cosa? El vivo. Sí, vivo y todo lo que pasa cuando nosotras llegamos y ya tenemos todo el programa armado. Y de golpe, uy, no sale la columna. Uy, el entrevistado no responde. Uy, ¿ahora qué hacemos? Bueno, seguimos adelante, le ponemos la mejor, compartimos música, jugamos con la gente. Le agradecemos a la gente que se está copando ahí del otro lado. Te invité a participar del vivo, Vero, ¿pudiste o no? ¿Sabés que no? No me llegó la invitación. Estuve ahí chequeando, pero no me llegó. me apareció un cartelito que decía Beru no se puede unir. Ah, bueno, no sé, no me llegó ninguna notificación. Lo que sí llegó es un mensajito de Migue de Cachetes Rock and Roll. Esa. Así que si te parece, escuchamos lo que nos decía Migue. Va, le decía a los chicos, básicamente. Dale, a ver. Ahí escuchamos. Vamos, Miguel. Grande. Hola, Vero, hola, Joa, ¿cómo están? Buenas tardes a toda la gente ahí de la tarde de Las Pibas. Acá les habla Miguel de Jesse Mike y los Paracaidistas. Y bueno, quería mandarle un gran abrazo ahí a la Hormiga, a los chicos del Vira Rock. Que vamos a estar compartiendo con ellos una linda noche de rock el próximo sábado ahí en el Patio de Raíces, así que están más que invitados. Y bueno, nada, ahí nos habían invitado a los chicos para que vayamos a compartir hoy también a la tarde por cuestión laboral, que justo estamos en la escuela con Jesse, así que se nos complicaba hoy para ir, pero bueno, ahí los invitamos, les mandamos un gran saludo. Grande, papu. Un aplauso para mi gana. Aplaudían todo. Me encanta. Miguel es tremendo porque a veces nos manda audios. Es un fiel oyente. Sí, re. De nuestro programa. Y nos manda audios y se escucha los pibes en el recreo, de fondo, todo. Es un capo. Así le que encantan bueno. Los audios a Miguel. Sí. Ayer me mandó como 15 minutos de audio. En tres. En tres audios, la denuncia pública. En tres audios, 15 minutos. ¿Viste? Está para hacerle un meme. Nah, es un capo. La verdad que yo lo conozco hace muy poco, es un gran tipo. Sí. La música te da eso también, ¿viste? Sí. Porque esto que vos decías de salir, de no salir a boliches y de salir a los. Está muy bueno porque te da esto, ¿no? El conocer gente en otro ámbito. Y está muy bueno el tipo de gente que hay, ¿no? Sí, tal cual. A mí la verdad que me dio muchas alegrías con eso. Sí. ¿No? Salvo los que tocan la banda conmigo, que bueno. Bueno. Dejan mucho que desear. Es lo que te tocó, ¿viste? ¿Qué va a ser? Bueno, es lo que hay, señor. Es lo que no se elige, ¿viste? Pobre. ¿Viste? No, che, Hormiga, contame. ¿Los temas de Elvira son todos tuyos? Sí, todo de la banda. Sí. Todo mío, pero... Vos armás las letras y después... Claro, y después con la música y ahí vamos, lo tiro al ensayo y ahí se termina la composición, digamos, el arreglo, todo el tema, digamos. Perfecto. Pero, sí. Entre todos le dan forma. Claro, sí. Así que ahí son algunos, hay temitas viejos, nuevos, pero... Bien, me imagino que debe tener más temas, 27 años. Sí. Sí. Hay que renovarnos. Hoy charlábamos con un músico tandilense hace un rato nada más y claro, nos contaba que estrenó videoclip. Chicos, estos hablan entre ellos y se ríen y yo estoy hablando en serio, chicos. El Morocco te hace música de fondo. Él parece un poema. Él cerré los ojos, estaba esperando que aparezca el cura. Digo, en cualquier momento. Hoy hablamos. Peperino Pomo, ¿no? O el padre Piolini. No, bueno, lo que decía este muchacho era que estrenó un videoclip, ya que ustedes quieren ahí meterse en el mundo de los videoclips. Bien. Hace poco, el 10 de junio, y era una canción viejísima en realidad. ¿Viste? Ajá. De él, claro. De él. Claro. La reflotó ahora, claro. Después de muchos años. Uh-huh. Claro, es lo que está pasando más o menos con Elvira. Está roto, sí, está roto. ¿Cuántos también. Años tiene? 40 años. Bueno, la banda tiene 27 y el tema tiene 40. Está roto, ya pagamos los tributos. Claro, más o menos. En realidad lo versionamos, era un tango. No, pero claro. Sí. Debe tener 20 años, ponele, sí. ¡Guau! Wow, sí, bastante. Sí. Y se arregló y ahora quedó. Estás roto, tiene. Pega. Sí. Es más, yo ahora estoy ahí como... Bueno, justo el otro día estábamos hablando con Vero y con el Fisu, que me quiero comprar una armónica. Sí. Uy, qué bueno. Será bienvenida. Están caras. Será bienvenida. Qué bueno, pero... Pero estos temas... ¿Ustedes tienen armoniquista? Sí. ¿Cómo se llama? Un armoniquista invitado que generalmente sí. Graba con nosotros, toca en algunos shows, pero no... ¿Cómo se llama? Rodrigo Baigorria. Ah. Toca con Cachete, con Miguel. Sí, estuvo acá. Sí. Muy buena armónica. Tanto hablado. Sí, estuvo acá. Saludo al Rodri ahí. En los estudios de FM Raíces. Pero Rock. La armónica es lo que es. Los vientos en general tienen la particularidad de tocar en varias bandas, de ser medios. Tal cual. Picaflores. Sí, voladores. Sí. ¿No? Y está bueno, porque en realidad después se hace difícil, si no con los vientos, coordinar ensayos, fechas, ¿viste? Sí. Mucha gente, muchas voluntades, se hace difícil de encontrar. Tal cual. Entonces está bueno que sean así, ¿no? Que el saxo, la armónica. Sí. Vayan y vengan. Vayan y vengan, eso te da la posibilidad de invitar mucha gente, claro, también. Capaz que en un recital invitas varios armoniquistas. Exacto. Está bueno, chicos. Es, y hicimos, aparte, con este estilo que tiene Elvira, la armónica no puede faltar. Claro, sí. Sí, está, sí, bueno. Sí, sí. Ay, bueno, voy a tocar, sí, porque... un tema con ustedes, chicos. Qué bueno. Vamos, ¿no? Todavía. Cuando aprenda. Claro. Cuando, primero hay que comprar la armónica, precios, claro. Yo tuve una armónica en la adolescencia que me regaló mi mamá. Y aprendí, lo único que sabía era el tema ese de los Beatles. Tran, tan, sí, taran, tan, tan, ah, ta, sí, tan, bueno, tan. Y siempre hace lo mismo. Es buenísimo. Claro. Y me la robaron, la armónica. Hoy sería... Sí, bueno, no, hay que arrancar de nuevo. Hay que arrancar de nuevo. Sí, sí. Hay que, me voy a comprar un armónico. Qué armoniquista, se perdió la música. Qué cosa, ¿viste? Che, bueno, estoy a tiempo. Todavía estás a tiempo, todavía estás a tiempo. Bueno, chicos, ¿quieren hacer un temita más? Son las 4 y 10, pero sí, bueno, podemos. Sí, ¿no? Sí, sí, un temita más. Sí, sí. Es un cortito. Todavía nos falta. No, dale. Nos vamos con los románticos. Bueno, dale, ya que vamos a aprovechar. Lo maté, que soy zurdo con la guitarra, lo estoy matando. Es el segundo golpe que le da, sí, al guitarrista. Sí. Vamos. Otra vez te fuiste sin decirme nada. Otra vez te fuiste sin decirme adiós. Volverás. Otra vez dejaste la casa vacía. Otra vez los fantasmas del pasado no están. Yo sé que volverás. Y ella volverá, y ella volverá, y ella volverá, y haremos el amor. Oh, oh, oh, oh. Yo sé que los recuerdos nunca fueron en vano. Todo bien, cada uno seguirá su camino. Pero algún día volverá. Y ella volverá. Y ella volverá. Y ella volverá, y haremos el amor. Oh, oh, oh. Dios mío. Y ella volverá. Y ella volverá, y ella volverá, y haremos el amor. Oh, oh, oh. Volverá, volverá. Y ella volverá, volverá, volverá, volverá, y ella volverá. Optimista, me encanta esa a canción de amor optimista. Porque ya cuando te dicen canción de amor, vos decís, ay, me va a tocar una fibra sensible, me va a hacer acordar algo que no quiero. No, ella ulera. Y va a salir todo bien. Claro, sí, tal cual. Me encantó, chicos. ¿Ella volverá? ¿Se llama este tema? Ella volverá, sí. Muy bien. Sí. No, matamos mucho. Está roto, se llama Está roto y el estribillo dice Está roto. Y Chau Nena te lo dice. Chau Nena lo dice 100 veces. Chau Nena. Y termina la canción y el hormiga en todos los recitales dice lo mismo. Y si no lo dice, yo se lo hago acordar. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la canción? Y la gente dice toda. Chau Nena. Bueno, chicos, acá estamos en vivo todavía, cuando ya nos pasamos 14 minutos de las 4 de la tarde, pero no pasa nada. Estamos en vivo con los chicos de Elvira Rock. Falta Jonathan Cufré, ¿sí?, que es el baterista. Hay un montón de amigos invitados que tocan en vivo con ellos, Los Vientos y demás. Así que bueno, chicos, muchísimas gracias por venir. Gracias a vos, a gracias ustedes. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, nada. Tenemos mensajito de Jessy antes de que se vayan. Vamos. Vamos, Jessy. Audio. Hola, Vero. Hola, Joa. ¿Cómo están? Hola, Jessy. Saludos ahí a todos los oyentes de la tarde de las pibas. Habla Jessy, de Jessy Mike. Y bueno, queríamos invitarlos para este próximo sábado, ¿sí?, a compartir un espacio musical ahí con los chicos de Elvira Rock. Los esperamos a todos este sábado en el patio de Raíces a las 20 horas. ¡Vamos! ¡Bien ahí! ¡Vamos! ¡La profe! ¡La profe! ¡La profe! Es la maestra de mi hijo del colegio. ¡Mirá vos! Sí. ¿Qué edad empezamos tiene tu el hijo? Año y no nos conocíamos. Yo sabía que la había visto alguna vez que no fue a ver allá en el aeropuerto. Sí. Que nos había ido a ver un día que tocamos. Y yo le veía cargo con ese, digo, ¿de dónde? Bueno, era la maestra de mi hijo y ahora tocamos juntos. Un placer. En fechas. ¡Qué bien! Sí, qué bueno. La verdad que en los dos roles una genia. ¡Qué va! Como maestra y como compañera de la música, ¿no? ¡Qué genial! Le mandamos un beso grande a Jessy, que también pasó por los estudios de acá de Raíces Rock. Le mandamos un beso gigante y le recordamos a la gente que el famoso patio de Raíces del que tanto estamos hablando, en el que Elvira Rock se va a presentar este sábado, pasado mañana, es aquí en 139, 40 y 41. Explota, gente, el patio. Sí. Está hermoso, plantitas, cuadros por todos lados. Y ahora está y ahora estufa. Y ahora la estufa. Y ahora con estufa. Claro. ¿Qué más querés? El sábado vamos a estar calentitos. Sí, porque acá está todo cerrado, se cierran bien todas las ventanas y es un patio cerrado. Yo estuve el sábado pasado, la verdad que estuvo tremendo. Mirá qué bueno, bien ahí. Una fiesta punk, la verdad estuvo muy bueno. Claro, cuando tocó el bajo, ¿no? Claro. Sí. Ahí está. El bajo, sí. El bajo y... Neurado. No, eso no fue el sábado pasado. No. Eso fue el sábado pasado, el anterior tocó el bajo. Ahí está, es verdad. Así que, bueno, los esperamos a todos. Recuerden, aparte, que viernes, sábado y domingo siempre hay cosas en el patio de la JAM. La JAM los domingos. La JAM los domingos, con entrada gratuita, siempre. Nosotras todos los viernes, chicos, presten atención, los viernes sorteamos una consumición para el domingo. Va. Opa, bien. Así que... Los viernes a la... Agarrate, de la tarde. Claro. Buffy, obvio. En realidad todos los días sorteamos cosas, ¿viste? Sí. Hoy se van las 3 birras artesanales de Vinoteca al Paso y también se va el 25% de descuento en Mat Sport. ¿Qué tenemos que hacer? Nada. ¿Seguir leyendo mensajes? En un ratito, sí, llegaron un montón de mensajes más. Bueno. Así que en el próximo bloque ya leemos los mensajitos y hacemos el sorteo. Dale. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. Éxito para el sábado. Gracias por la buena onda, así que bueno, estamos a disposición para ustedes. Muchas gracias. Allí pasaron los chicos de Elvira Rock, que se presentan este sábado, primero de julio, acá en 139, 40 y 41, junto a Mike y los paracaidistas. Jessy, Mike y los paracaidistas. Así es, a partir de las 20 horas. Voy a dejar estas calles donde bajé mucho tiempo. Brillaron verte, maldigo la hora de dejarte, porque somos de la tarde, las pibas, te hacemos compañía. De la tarde, 22 minutos, seguimos, sigue la tarde de las pibas, siguen llegando mensajes. Hola, la